Temo que no me quieras, has querido ya tanto, has puesto tanto lujo en tantos corazones, y sintiendo muy cerca la lumbre de tus ojos, has hecho que mi llanto se convierta en canciones, has hecho que mi llanto se convierta en canciones. Que tú ya no me mires es lo único que temo, que se mueran las rosas en mi melancolía. Concédeme siquiera el deleite supremo de besar esta boca que nunca me termina, de besar esta boca que nunca me termina. Debe estar esta boca que nunca me termina. Debe estar esta boca.